Estamos muy bien acompañados hoy. Tenemos el honor de tener invitado en el programa, aunque nosotros estamos en las instalaciones de Netuno, en esta hora temprana de la noche, con el señor Gilbert Mignonis, presidente ejecutivo de esta estupenda empresa de telecomunicaciones venezolana, con cuyos ejecutivos hemos hablado en varias ocasiones, recientemente con motivo del lanzamiento de un nuevo servicio de telefonía IP a través de un dispositivo que nos permite conectar directamente el teléfono normal a ese dispositivo y tener la posibilidad de hacer llamadas locales e internacionales a costos muy menores a los regulares gracias a estar usando telefonía IP. Pero con el señor Mignonis, por su alto cargo, vamos a aprovechar de irnos más hacia el tema corporativo de los planes, los logros de Netuno en Venezuela. Primero que todo, presentar al señor Mignonis. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Un gusto estar contigo y con todos tus radioescuchas, ya sea por la vía web, como conocemos que eres activo, como en el aire tradicional. Sí, efectivamente, el programa se transmite, como está escuchando usted ahora, en 95.5 FM, se transmite también por streaming, por internet, y se transmite el día que usted quiera escucharlo, hoy en el futuro, por un servidor donde va a quedar perpetuamente grabada la voz de Gilbert Mignonis para la posteridad. Gilbert, la empresa Netuno, ¿cuándo nace? ¿Cuál fue la motivación de su creación? ¿Qué ha pasado desde su nacimiento hasta el año pasado y qué pasó desde el año pasado hasta este? Ah, bueno, la historia de la compañía nuestra es realmente muy bonita. Es una compañía que se fundó en 1995, o sea que estamos pronto, en octubre del 95, estamos pronto a cumplir 15 años, con la intención de aprovechar la apertura de los mercados de telecomunicación, que era lo que estaba empezando a ocurrir en la década de los 90. Entonces, la empresa se inició con servicios de televisión por suscripción, con vistas a la futura apertura del mercado de telefonía que iba a ocurrir en Venezuela el año 99, cuando se terminaba el monopolio del incumbente en el proceso de privatización que tuvo lugar 10 años antes. Entonces, se inició con televisión por suscripción. Pocos años después del inicio de televisión por suscripción, se iniciaron los servicios de valor agregado, vendiendo internet y servicios de datos corporativos, y en el año 99, cuando el monopolio se liberó, nosotros fuimos una de las dos primeras licencias de telefonía que otorgó Conatel en ese proceso de apertura. La primera fue para un operador celular que se convirtió en proveedor de telefonía fija, y nosotros fuimos inmediatamente, pues fue como el día uno de la apertura fue uno y el día dos fuimos nosotros. Y desde ese momento para acá nos convertimos en el primer operador multiservicios de Venezuela, ofreciendo lo que se llama en el mercado el triple play, ¿verdad? Que es un combo donde el cliente nos puede contratar los servicios de telefonía, de internet y de televisión por cable, todos con el mismo operador, obviamente teniendo los beneficios económicos y de la ventaja de una factura unificada, etcétera, del combo triple. Sí, los servicios que está dando hoy en día Netuno son la televisión por suscripción, que todo el mundo conoce, la conexión a internet de banda ancha y el teléfono, tener un teléfono en la casa o en su empresa o tener un centro de telefonía. Esos tres negocios el año anterior, ¿qué significaron para Netuno? Sí, una de las cosas que no terminé de mencionar es que hasta ahora hemos hablado en esta conversación del tema de residencial, o sea, clientes, usuarios residenciales. Pero una de las fortalezas grandes que tiene Netuno es que nosotros atendemos el negocio residencial y también atendemos el negocio corporativo. De hecho, es un tercio de nuestras ventas provienen del negocio corporativo, donde los servicios de datos, los servicios de internet y la telefonía son sobre una plataforma más dedicada y orientada en especificaciones y en calidad de servicios a lo que se demanda en los servicios corporativos, y ese es uno de nuestros diferenciadores importantes. Entonces, el año pasado, entre todos esos servicios sumados al negocio de inserción de publicidad en los canales de cable que tenemos en nuestra compañía, La compañía facturó cerca, no, fueron 89 millones de dólares que se facturó el año pasado, y este año tenemos la intención de facturar 118 millones de dólares. Entonces, un crecimiento importante del 33%, creo que sí, ese es el número preciso que es lo que estamos aspirando a lograr. En el transcurso de los últimos años hemos promocionado fuertemente productos que están basados sobre la plataforma IP y que dan todas las ventajas asociadas de la mensajería movilizada, de poder seguir, de poder mirar todos los resultados en las páginas web que viene con la cuenta. Toda la facilidad de la movilidad que seguramente ya estás enterado con el lanzamiento del producto que hicimos, que eso produce. Entonces, con grandísima facilidad, los clientes pueden tener un dispositivo IP del tamaño de un pendrive y viajar por el mundo entero, pegarlo en cualquier cybercafé y tener su teléfono venezolano y su teléfono americano ambos registrados allí. Cualquier persona puede llamar, hacer una llamada local en su país y llamar y replicar allí, y viceversa. Entonces, en cualquier sitio del mundo esto puede pasar, y en la casa o en la oficina uno puede colocar también la cajita de metal que lanzamos. En estos negocios que tiene Netuno, ¿cuál es la proporción de negocio y la proporción de usuarios dentro de lo posible? Porque yo estoy seguro que hay mucho overlap en esto, ¿verdad? Básicamente, el negocio residencial es un tercio de nuestras ventas. El negocio corporativo es 27% de nuestras ventas. Y el restante es el negocio de multicable media, que es el de inserción de publicidad. Entonces, más o menos nuestra torta, si la quieres llamar, es tú la puedes mirar en 5, 25, y bueno, y el remanente 70 que están por ahí. La otra actividad importante que hemos acometido es la parte de nuestras operaciones internacionales. Hoy en día estamos empezando operaciones en el sur de la Florida. Bueno, ya tenemos 2 años en el sur de la Florida. Estamos empezando operaciones en Panamá, ya las empezamos ya hace 2 semanas. Y pronto vamos a empezar las operaciones con mayor aceleramiento en Colombia, donde estamos desde hace ya también un par de años con centros de telecomunicaciones públicos. Entonces, la suma de todo eso está ahí. Si miramos regionalmente, yo diría que la parte internacional representa alrededor del 4% de nuestra venta hoy en día, si es que no contamos la parte de telefonía internacional entrante en Venezuela. Si metemos eso ahí, ahí ya ese número aumenta. Pero lo que transamos fuera de Venezuela es alrededor del 4%, y el 96% tiene lugar en Venezuela. Nuestros mejores deseos, porque estos negocios extranjeros de una empresa venezolana que crezcan tanto, que sean mayores, porque así debería ser, que el propio negocio de Venezuela, porque el resto del mundo es más grande. Entiendo que también en el futuro podrían acercarse a la península, allá en Europa. Nosotros hoy en día ya estamos en Portugal, y los números de acceso para las llamadas internacionales de Europa los tenemos ya en España y en Portugal. Entonces, nuestra puerta de entrada a la Unión Europea está por la vía de Portugal, con operaciones que ya tenemos allá. Ya tenemos infraestructura emplazada y ya estamos terminando llamadas sobre red propia en Europa. Ya que hablas de la red, entiendo que tienes personal también en Europa, entonces imagínate tú el crecimiento que están llevando, lo cual es excitante, por no decir más que emocionante. La conexión en Venezuela, por ejemplo, ¿cómo salen ustedes de sus operaciones hacia afuera? ¿Qué servicios usan? Sí, nosotros, a diferencia de otros operadores que básicamente están sobre un cable submarino, una de las políticas que nosotros tenemos como criterio de diseño de red es tener todo lo mayormente redundante posible, de manera que si llega a haber alguna mantenimiento o alguna cosa correctiva que llegue a borrar en cualquiera de los cables, no dejemos a los clientes sin servicio. Entonces, nosotros salimos por la vía de 3 cables submarinos. Entonces, salimos por Global Crossing, salimos por lo que era Global One, que es Américas 2, y salimos también por la red que le pertenece ahora a Brasil Telecom, que era antes de 360 Networks. Entonces, tenemos 3 cables submarinos físicos, no solamente virtuales, porque como sabes, el cable de Global Crossing está compartido entre LAN Nautilus y Global Crossing, pero en realidad físicamente es un solo cable. Entonces, nosotros, para darle seguridad a nuestros clientes de nuestra calidad de servicio, tenemos salidas por tres vías. Entiendo que hay algo, alguna parte de la señal, quizás pedacito de telefonía IP que también la están montando en satélite. Sí, lo que hicimos recientemente, nosotros estábamos mirando comprar un negocio satelital, un telepuerto en el sur de Florida, cosa que optamos por no hacer, pero una de las pruebas que hicimos era asegurarnos que este dispositivo IP funcione con dos saltos satelitales, que de costumbre la tecnología IP con doble salto satelital no está muy comprobada, pero en base a, digamos, técnicamente hablando, los algoritmos de compresión que nosotros diseñamos en el producto que lanzamos, quisimos estar seguros que eso funcione para que cualquier persona que tenga una VSAT en un sitio muy alejado del mundo, puede estar en el medio del Amazonas con una VSAT, puede ser una compañía en el medio del Guárico, puede estar en una compañía en donde sea que esté, en Guatemala, que tenga una VSAT, pueda tener un teléfono de estos y que pueda funcionar. Entonces, hicimos pruebas y pudimos comprobar que nuestros algoritmos realmente son muy eficientes y funcionan con doble salto satelital en IP, y la voz estuvo de primera y de primerísima calidad. Regresando a los clientes de Netuno, ¿cuántos son sumados los que pagan y los que no pagan? Que algunos de los que no pagan también son negocio por otras razones, eso lo explicarás para Netuno, puesto que significan público adicional para los anunciantes, ¿verdad? Y esos clientes de Netuno, ¿cuántos son y cómo están distribuidos geográficamente? Nosotros tenemos, en total, a nivel residencial, tenemos 120,000 suscriptores registrados pagados. Y esos 120,000 estimamos que hay alrededor de 170,000, entre 160 y 180,000, yo digo 170 promedio, de hogares que ven nuestra señal porque la roban de los postes, la roban de los taps y la ven en su casa. Entonces, para fines publicitarios, los clientes que ven nuestra señal son alrededor de 170,000 en promedio, y los que son suscriptores pagos al día, 30 días, son 120,000 suscriptores. Sumado a eso, tenemos 2,000 corporaciones o empresas que son clientes nuestros. Tenemos 140 anunciantes que publicitan regularmente en la televisión. Tenemos 50,000 líneas telefónicas operando en Venezuela. Y vendemos en el entorno de 1,000 y algo de tarjetas diarias telefónicas, la mayoría de ellas en Norteamérica. Ya para terminar, en vista que tenemos bastante información de Netuno, bien, bien importante, yo quisiera pedirle a nuestro invitado de hoy, agradeciéndole además que nos haya recibido en sus oficinas, Gilbert Minionis, presidente ejecutivo de Netuno, que se salga de su cargo, se coloque en mi puesto y le pregunte al presidente ejecutivo de Netuno algo que a mí se me olvidó y que debería ser contado a los oyentes. ¿Qué podrá hacer eso? Yo pienso que lo más interesante para preguntar es en dónde estamos viendo el desarrollo de la competencia de la invasión que existe en las empresas que se originaron por la vía del cable al mundo de la telefonía, que tradicionalmente le pertenece al incumbente, y la invasión del incumbente en el mundo de los cableros, que va a ir haciéndose cada día más presente con las soluciones de IPTV. Ese desarrollo de negocio que está empezando a ocurrir a nivel mundial en la entrada de IPTV en el mundo de televisión por cable, que tradicionalmente ha sido del cable o de DTH, que se llama directo al hogar por antenitas satelitales, y el mundo nuestro de televisión por cable, que tiene infraestructura de altísima capacidad entrando en los hogares, ofreciendo todos los servicios y desplazando al oferente o el incumbente tradicional de telefonía, eso va a ser una evolución de mercado muy interesante, y que creo que al final del día, como todos buenos procesos competitivos, el beneficiado va a ser el suscriptor, que cada día tendrá mejores servicios, mejores alternativas y mejor contenido para poder ver. Qué bueno, muy interesante. Gracias a Gilbert Minionis, presidente ejecutivo de Netuno. Esta es tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.